Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, a este recomenzar de Noticias con Mate, de verano, Noticias con Mate de tarde. Estamos acompañándote aquí, arrancando a partir, este es nuestro primer programa, a partir de las 7 de la tarde, te vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. Y estamos acá con mi compañera Marian Chacoma. Buenas tardes, ¿cómo están? Acá largamos con esta, ¿qué es ya? No sé, ¿cuántas ediciones tiene este programa? Temporada 14. Sí, la primera temporada del 2016. Y viene así, riojano, con calorcito. Sí. ¿Quién te lee una noticia a las 7 de la tarde con este calor en Rioja? Enero. Para todas aquellas personas que están tomándose el tereré al lado de la pileta, estén informados, porque independientemente de que el verano llegue y que todo el mundo se relaje, las noticias y la realidad no para. Satélite Yago nos está poniendo al aire, Cande Blanco es la en producción, y también está Facu Leiva, que nos va a estar acompañando en un ratito, y Leonardo Cuello también, que anda por ahí. Así que somos un equipo grande y te damos la bienvenida. Llenas de felicidad. Recuerda que nos podés escuchar en www.radiovoces.com.ar. También podés encontrarnos en Facebook como Cooperativa Voces. Ahí está todo compartido lo que vamos a ir desarrollando. Y también, si querés comentar algo, también podés contactarnos por ahí. Para ser bueno hay que hacer el mal. Si querés dejar un mensajito de WhatsApp, tenés al 384-2820-93 de 19 a 21 horas para cualquier tipo de recomendación. Queja. Pedir una cancioncita, ¿no? Sí. Claro, un mate, lo que quieras pedir por WhatsApp, podés también. También, si querés, te puedes acercar a la nueva Voces, a la nueva Radio Voces, que está por Colombia 2663. 2364. 2364, exactamente. Te puedes acercar y te tomás unos mates con nosotros y escuchás todas las canciones que vos quieras también acá con nosotros. De buena. Salía a matar. Como esas noches de verano. Y hoy, en el mundo de la música, ha sucedido un hecho muy triste, que es bueno también por ahí pensarlo un poquito. A mí me pasa que yo le escucho mucho al señor David Bowie, que el día de hoy lamentablemente ha fallecido, a sus 69 años de edad. Sí, después de lucharle tanto contra una enfermedad que es el cáncer, pero bueno, nos deja un montón no solo música, sino de toda su arte y también de sus películas, que son maravillosas. Magia, dice Leo por acá. Y otras cosas. Sí, nos deja mucha magia, así que bueno, queríamos empezar este programa del día de hoy con nuestra primera pausa musical, y vamos a recordarlo al señor David Bowie, en un día muy triste en el que ha entablado un viaje hacia otro lugar. Vamos a escuchar una cancioncita de él y enseguida regresamos con más Noticias con Mate de Verano. Put on ¿Te quedaste mudo? Escribinos. radiovocelarioja@gmail.com. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Este es el style que traigo en mi bolsa. Mucho para regalarte, no te hagas la sonza hermosa. Este es el style que rebalsa en tu boca. Sin romper la marca, esquivando garcas. Con cara de duro en mi casa vos no andrá. No quiero tu falsedad, no quiero tu oscuridad. Con cara de duro en mi casa vos no andrá. Y si entras, debe haber una fiesta. Zapando con los pibes vos me podés encontrar. Haciendo un beat, pasándola bien. Picante como ajo, dulce como la miel. Solo quiero que cierres tus ojos, dejes de lado tus enojos, relajes tu cuerpo, oídos abiertos, y que escuches el poder de este tiempo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto, fuerte conmigo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido, de tu amigo en la calle, en el auto. África. Volvemos con más noticias con Mate y tenemos un especial saludo para nuestra compañera Emilia, así que nos está escuchando, nos está haciendo el aguante en esta vuelta. Desde la pileta dice que nos está escuchando, así que un saludo para ella. Tiene un mojito y la pileta. Y la pileta, muy bien. De materiales. Nada más y nada menos. Así que bueno, un saludo veraniego para nuestra compañera Emilia Carrión. Que me olvidé mi chicle de mentol. Quiero poner mi introspectivo contigo. Hacerte todo lo que está prohibido. Simplemente no hay criterio, hay misterio. 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 34 grados en la capital de la provincia de La Rioja. Tenemos una humedad del 52% y viento a 3 kilómetros por hora. No sé específicamente qué significará eso, pero la verdad que está bastante calentito. Yo creo que la humedad miente, porque yo no sé, la estoy sintiendo mucho. Es un calor húmedo en no sé. Ideal para la pileta y el mojito. Ven y pasa tus vacaciones en la nueva Rioja tropical. Mis bolsillos en tu mesa de luz. Ahorremos energía y apaguemos la luz. Aceleremos un poco porque si no estamos demorando como dos bobos. El simio dorado se encendió. A vos te gustó, compraste y no hay devolución. Hablemos claro, destino vomitar. Si tenés para anotar, esto es algo personal. Explícame por qué sí, por qué no. Algo está vibrando y es tu teléfono. Yeah, es mi teléfono. Ajá, es tu teléfono. Y como todas las tardes, te vamos a estar trayendo toda la información más importante del día. Estos son los principales titulares de la jornada. El PAMI La Rioja tiene nuevo titular, Ismael Bordagaray. Rodeado de la dirigencia de Fuerza Cívica, el exintendente de Famatina quedó al frente de la delegación de la Obra Social del Estado Nacional en la provincia. En ese contexto, en una reunión que también contó con los empleados de la institución, le pidió a estos últimos acompañamiento a su gestión por el bien de los miles de jubilados y pensionados afiliados al PAMI en el territorio riojano. El municipio retiró los contenedores Easy del centro. El secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buzo, informó que se levantaron los contenedores del micro y macro centro y se volvió a la recolección tradicional, que pasará dos veces por día, una después de las 13 y a la noche después de las 23. Convocan a trabajadores precarizados a una reunión. La diputada provincial Lucía Ávila informó que se llevó a cabo una reunión con los trabajadores precarizados, delegados en su mayoría del sistema educativo, y se acordó convocar a un próximo encuentro el jueves 14 a las 18 horas en Corrientes 1095. Y para alegría de todos los chayeros, el Festival San Agasteño no se suspende. Lo informó el jefe comunal de San Agasta, José Aparicio. Estuvo en duda a raíz de los graves daños en la infraestructura de la villa veraniega que ocasionó las fuertes lluvias días atrás, pero en asamblea con comerciantes y pobladores se decidió que el festival se realice igual. El chayero va del 14 al 17 de enero con grandes números musicales como el de Abel Pinto, Jorge Roja, Los Guairas y Sergio Galleguillo. La lluvia y las falencias edilicias inundaron el Hospital Vera Barros. En diversos sectores internos del nosocomio, el piso tenía cerca de 2 o 3 centímetros de agua. Además de las filtraciones, uno de los inconvenientes fue que se saturaron los desagües del edificio. La situación, por fortuna, pudo ser controlada. Choferes de San Francisco continúan en estado de alerta y movilización. Pablo Gómez, delegado de la UTA de los trabajadores de San Francisco, dijo al medio colega de Radio El Independiente que el paro previsto para las 0 horas de este martes sigue en pie por falta de pago de sueldos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados. El próximo martes llegará a La Rioja el titular del Plan Belgrano. Si bien estaba previsto que la visita sea para mañana, José Cano, titular de la Unidad Ejecutora Nacional Plan Belgrano, arribará a la provincia el próximo martes. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Y una noticia peronista. Víctor Hugo Morales, desde hoy no tengo más programa. El periodista denunció por Twitter que las autoridades de Radio Continental le dieron de baja a La Mañana y denunció que esto es lo que necesita la derecha política, silenciar voces. Desde hoy no tengo programa, dijo. Poco antes de que saliera del aire, el conductor había adelantado que estaba preparando los audios del papelón, entre comillas, acerca de las falsas detenciones de los prófugos de General Alvear el sábado pasado. Los trabajadores deben recibir respuestas y no balas. Trabajadores asanteados por el intendente Julio Garro, organizaciones políticas y sindicales marcharon hasta el edificio municipal para reclamar una reunión con el jefe comunal y la marcha atrás de los 4.500 despidos. El titular de la CTA, Hugo Jansky, fue uno de los dirigentes que exigió respuestas para los trabajadores y aseguró que la represión del viernes es el signo de un gobierno represor. En tanto, la concejal del Frente para la Victoria, Florencia Saitout, informó que su bloque pidió que se anulen las cesantías y se convoque a una comisión para analizar la situación de los empleados. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más noticias con Mate. Más o menos bien, más o menos bien. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 etiquetados. Diferentes grupos marcan sus diferencias y andan todos separados. A quienes no les ha quedado otra que acomodarse en algo e intentar encajar. Olvidan que debajo de esa etiqueta cada ser es original. Si antes fui muchas cosas y mañana quién sabe lo que seré. Hoy elijo ser yo mismo sin etiquetas que limiten mi ser. Pues debajo de todo eso está mi espíritu pidiendo libertad. Hoy rompo las limitaciones y las etiquetas se quedan atrás. Si yo dije Rastafari con el poder de sentir y saber lo que estoy diciendo, es porque sé que significa más que solamente pertenecer a un movimiento. El privilegio para llamarlo es igual para mí, para ti o para aquel. Somos todos hijos de la misma luz, a pesar de que usas otro nombre para invocar su poder. Yo no soy ningún hippie, tampoco el típico rasta de estilo jamaiquino. Ya no quiero más dogmas con bases de comportamientos establecidos. Hey, ni judío, ni krishna, budista, ni comunista, nada de política ni religión, ni menos católico, apostólico, romano. Gracias a Dios no me bautizaron. Yo no soy eso ni aquello. Fui rompiendo con mis límites y antiguas metas. Yo ya no seré más alguien cargando con una etiqueta. En sentido revelado yo soy cabeza de la creación. Y en un concepto sin limitación yo soy lo que soy hoy. Yo no soy un antiguo rebelde, tampoco un famoso revolucionario, pero con solamente mi música y mi lírica más de uno deja pensando. Yo no soy ningún maestro, que creías, no me creo tan listo. Yo solo soy alguien que recuperó la importancia de confiar en uno mismo. Utilizo cualquier ritmo que fluya para cantar el mensaje que traigo, porque el mensaje que traigo va más allá del estilo musical. Yo no soy rockero, ni rapero, ni danjolero, ni tampoco reggae man. No me etiqueto a un estilo, hey, porque mi estilo no se puede etiquetar. Yo no soy chileno, tampoco argentino, me da asco el nacionalismo. Naciones solo dividen y olvidan que al final el origen es el mismo, insisto. Yo no traigo bandera, que si la tuviera sería la de la madre tierra. Separando países, crearon fronteras, motivo de casi todas las guerras. Yo no soy ningún fumón, tampoco un marihuanero. No necesito estigmatizarme para hacerte saber lo que quiero. Si en momentos se prende el fuego y en momentos ni la necesito, me siento totalmente libre de no depender y ser un estereotipo. Yo no soy eso ni aquello. Fui rompiendo con mis límites y antiguas metas. Yo ya no seré más alguien cargando con una etiqueta. En sentido revelado yo soy cabeza de la creación. Y en un concepto sin limitación yo soy lo que soy hoy. Yo no soy eso ni aquello. Fui rompiendo con mis límites y antiguas metas. Yo ya no seré más alguien cargando con una etiqueta. En sentido revelado yo soy cabeza de la creación. Y en un concepto sin limitación yo soy lo que soy hoy. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Olvidemos todo de una vez. así. Hagamos un trato que podamos sostener aquí, al menos un rato. Acuérdate de amor, todo está allá alrededor. La miseria y su estertor nos mata. Cuando pasaron 31 minutos de las 7 de la tarde, seguís conectado con la información, seguís conectado con este Noticias con Mate de verano. Le mandamos un saludo también a Nacho y a Flor que nos están escuchando. Muchas gracias. Nachi quiere ser famosa, así que hay que darle con... Vamos a hacer un repaso por los principales titulares nacionales. Dos cautelares contra los decretos para remonopolizar. Una jueza federal de San Martín y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenaron medidas cautelares interinas y dejaron sin efecto los decretos 1315, 23615 y 267, mediante los cuales el presidente Mauricio Macri intervino la AFCA, desplazó a su directorio, disolvió el organismo y modificó las cláusulas antimonopólicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las resoluciones fueron ante amparos presentados por una cooperativa de comunicación popular y por una asociación de consumidores. Por fin se acabó el circo. Finalmente apresaron a Cristian Lanata y Víctor Esquelazzi. ¡Vamos! Lo confirmó el propio gobierno de Santa Fe. De esta forma ya fueron arrestados los tres asesinos que se habían fugado de una cárcel en provincia de Buenos Aires por un triple crimen narco que tendría vinculaciones políticas con el kirchnerismo. El sábado había sido detenido Martín Lanata y en el día de hoy detuvieron a los dos prófugos que faltaban, Cristian Lanata y Víctor Esquelazzi. Thank you. en el día de hoy se movilizaron diferentes organizaciones sociales y diferentes sindicatos. La CTA y ATE se movilizaron a La Plata para pedir la reincorporación de los 4.500 despedidos. Como lo mencionaba Pablo al principio de este principio nuevamente, a los 69 años muere David Bowie, el cantante británico falleció 3 días después de haber presentado su último disco, Black Star, y tras luchar durante 18 meses contra el cáncer. Lamento mucho y me entristece decir que es cierto, estaré fuera de las redes durante un tiempo, los quiero todos, escribió su hijo Duncan Jones al confirmar la noticia. Thank you.

contra la corriente. Radio Voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Minutos faltan para las 20 horas y en este primer programa de Noticias con Mate de verano, en esta vamos a hacer una pequeña vueltita, una pequeña mesa para pensar algunas de las cosas que vienen sucediendo en este principio de año, que son bastante importantes. Estamos en compañía de Facundo Leiva, compañero de la COPE. Buenas tardes a todos, en estas tardes tan calurosas y húmedas de La Rioja. Y bueno, haciendo el aguante acá los compañeros de la radio, y vamos a tratar de informar de un poco de esta realidad tan distorsionada, de intentar, ¿no? Por lo menos. Como que la opinión pública ha estado detrás de tres prófugos. De tres prófugos, exactamente. La opinión pública ha estado detrás de tres prófugos. Y las placas de crónica. Y las placas de crónica. Sí, sí, nos hemos olvidado un poquitito de que vienen sucediendo cosas muy importantes en nuestro territorio. Y por ahí, para poder pensar un poco esta situación, estamos en compañía de tres compañeros. Sí, exactamente, tres compañeros. Estamos en compañía de Esteban Morales. Él es un compañero psicólogo comunitario de Córdoba que viene participando del bloqueo en contra de Monsanto. También estamos con Ale, estudiante de veterinaria y militante de Leo, del Encuentro de Organizaciones. Y estamos con la compañera Piru, también compañera de la Juventud Guevarista, que estos tres compañeros están participando del bloqueo en contra de la multinacional Monsanto, a favor de la vida de los pueblos, del pueblo de Malvinas Argentinas y de todos, ¿no? Porque lo que está sucediendo ahí nos sucede a todos, ¿no? Muchas gracias, chicos, por acompañarnos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Es un gusto poder comenzar por ahí. De mi parte, eso, aclaro, no participo en sí del bloqueo, sino que acompaño desde otras, claro, instancias, sí, sí. ¿No? Pero importante poder comentar un poco esta situación que en realidad nos atañe a todos, esto de los alimentos con agrotóxicos, con agroquímicos, y es bueno poder discutirlo aquí también. Buenas tardes, Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por tu compañía. Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, yo tampoco en realidad formo parte del bloqueo, pero bueno, también acompañando. Y bueno, también me interesaba un poco conversar con respecto al trabajo de la cooperativa de carreros en Córdoba, que articula junto con el EO. Sí, y Piru, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, les saludo, gracias por el espacio. Y de visita por la provincia. Sí, yo soy de San Martín. Y hoy de casualidad ando acá por La Rioja. Me comuniqué con Esteban y acá estamos. Así que, buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Si bien específicamente ustedes no están en el bloqueo ahí apostados esperando, pero son compañeros que han venido participando de todas las actividades que se vienen realizando y de alguna manera se están movilizando también en contra de la instalación de la planta en Malvinas, Argentina. Bien, yo, como decía, soy de San Martín, pero vivo en Córdoba y sí, participo activamente del bloqueo. Y creo que los compañeros también, porque cada una de las, y ustedes, cada una de las pequeñas cosas o grandes que hace cada uno en un lugar, hace que hoy se sostenga eso y siga en pie. Así que, seguro. ¿Quieren un poco contarle a la gente que por ahí no estaba de lo que ha sucedido. Le contamos por ahí a los que se están enganchando. En Malvinas Argentinas se está instalando, hay una multinacional, Monsanto, de la cual hemos hablado largo y tendido acá en esta radio. En otro momento seguramente también la volveremos a hablar largo y tendido de esta empresa. Tiene las intenciones de instalarse en Malvinas Argentinas con todo lo perjudicial para la salud que eso conlleva, ¿no? El pueblo se ha movilizado y hace 2 años y 4 meses que están haciéndole un bloqueo afuera de donde se estaba construyendo la planta. La construcción de la planta se detuvo porque hay una medida judicial que detiene por el informe de impacto ambiental. Corregime, Esteban, si me equivoco. Hay un amparo presentado y la idea es que se estaba debatiendo en la justicia si se instalaba o no en la planta, ¿no? Según el código, según las leyes judiciales, al haberse rechazado de plano el informe de impacto ambiental, no se podría estar instalando, pero se ha apelado a ese fallo y se sigue con las intenciones de poder instalarse ahí en el territorio, ¿verdad? Sí, por ahí la lucha viene ya desde hace 3 años. O menos, con movilizaciones y demás, no solo de la gente del pueblo de Malvinas, sino de otros lugares de Córdoba y mismo de otras partes del país que están como arrasadas con el agronegocio, como bueno, La Pampa, San Luis y otros lugares también, apoyando la lucha. Y en 2012 se hizo el bloqueo, pero porque no agotaron todas las instancias, digamos, legales, presentaciones, charlas, debate, etcétera, miles, y no tuvieron respuesta. Así que la única salida fue ir y poner el cuerpo, con todo lo que amerita eso, digamos. Querían entrar camiones, hubo 5 represiones, una con una patota que nos fue muy mal, hubo gente con armas de fuego, nos liberó la zona la policía y demás. Después de eso, todas las otras medidas judiciales y demás, que son parte, pero desde el bloqueo, sostenemos que lo único que frena realmente es estar en la calle y movilizar. Porque, por ejemplo, el tema de la modificación de la ley de ambiente, si bien esa ley, como cualquier otra, es entrevista, digamos, a favor del sistema. Sí. No permitía una nueva presentación de un estudio de impacto ambiental. Esa ley se modificó y permite que hoy cualquier empresa, digamos, que haga un estudio de impacto ambiental y le salga mal, pueda hacerlo de nuevo. Claro. Y eso, bueno, hubo represión, hubo un montón de cosas detrás de aprobar esa ley. Hubo 26 detenidos en ese momento. Judicializados también, digo, hay una... Recordemos también que Córdoba en estos últimos años la policía se ha endurecido en función de las medidas políticas que se están tomando, ¿no? Sí, sí, claramente. Pensando sí. En el desmonte, pensando en todas estas cosas que vienen sucediendo en Córdoba adentro, que tienen que ver también con el encrudecimiento de ciertas políticas que de la única manera que se podrían implementar es a partir de una policía y un andamiaje judicial bastante severo. Sí, sí, tal cual, así donde hay organización y la policía está cada vez mejor preparada para enfrentarnos, digamos. Por ahí también, no sé, en San Juan, que hace poco estuvimos ahí, también camionetas así con unas tremendas cámaras, 360 arriba de esos vehículos cuando es un pueblo re pequeño, Hachay. Como en el caso de la represión en Famatina, las últimas, que la policía utilizaba drones para vigilar cinco vecinos que hacían una guardia, ¿no? Cómo se están tecnificando las fuerzas represivas para apalear más fácilmente a las luchas populares por los bienes comunes, justamente como sí, hablábamos sí. Antes del programa de los bienes comunes, cómo no, las pequeñas organizaciones, grandes organizaciones y los pueblos vienen resistiendo, y no es casualidad que luego de la asunción de Macri se hayan aprobado diversas medidas, no solamente con los despidos y represiones a trabajadores, sino estas medidas judiciales y modificaciones de leyes, como el tema de lo que ha pasado ahora con el bloqueo, con la presentación de esa orden de desalojo, con varias medidas que ahora nos vuelven a poner con todas las herramientas, con todo, para ponernos más en alerta y ayudar entre todos. Y eso sí, está buenísimo que hoy compañeros de diversas organizaciones compartan su experiencia y bueno, y acá encontrarnos y hacer redes, porque ahora se vienen tiempos bastante difíciles. Así que me parece muy bueno que estén aquí, así que sí, continúan los tiempos difíciles, ¿no? Porque ya venía todo siendo igual y creemos que con cada uno de los gobiernos sí, cambia se de forma, pero ahí como para, porque a lo mejor confundo un poco lo que dije hace rato, como para aclarar por ahí, es que bueno, primero fue el bloqueo, se hicieron siempre acompañado con algunos abogados y demás presentaciones. Constantemente acompañada de movilización. Cuando no hubo movilización no tuvo efecto nada. Se logró ese amparo para que no se construya, porque desde el inicio la construcción era ilegal, siempre entre comillas, porque la legalidad lo ponen ellos. Claro. Y bueno, porque no habían presentado ningún escrito ni nada, o sea, para la construcción. Después de ese amparo, siguieron, pero lo único que continúa frenando, de que no, porque es todo el tiempo, desde día y noche, amedrentamiento, va la policía, patota, tiran piedras, patotas, todo el tiempo. Desde hace 2 años y medio se viene sufriendo lo mismo en el bloqueo. Y bueno, después, ahora con este nuevo, la medida esta de la orden judicial para abrir un camino, es parte también de todo lo que ya vienen haciendo. Monsanto quiso ingresar a la Facultad de Agronomía con un convenio que la firmaron en un asado. Un día, el famoso asado ese. Pues sí, todos nos noticiamos con el famoso asado. El asadito con el decano ahí, un sojero. Bueno, ahí, ¿no? Y bueno, de ahí la lucha y demás, distintos compañeros, organizaciones, autoconvocados, enfrentando eso, que defender nuestra educación, ¿no? Y también problematizar y decir profesionales para qué, para quiénes. Todo eso que ellos quisieron hacer era para, necesitaban un lugar, una institución para legitimar a Monsanto, cosa que no tienen a nivel mundial. Claro. Alguien de la Facultad de Agronomía necesitan para la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es la comisión que ahora, dentro de muy poco, cuando vuelvan a presentar un estudio de impacto ambiental, lo analicen. Bueno, es eso, como comprando instituciones. Por ahí se esquema que participó también en las luchas en la universidad y demás. Por ahí, sí. Y recordémosle también a la gente que estábamos pensando de que esta semana el fallo o el pedido se levantó, pero contémosle más o menos a la gente cuál ha sido la última situación, cuál es la última intención legal que se ha intentado hacer para poder instalar la planta, ¿no? Ahí en Malvinas. Sí, bueno, lo último que sucedió fue el 30 de diciembre, el 30 por la tarde, se presenta al mediodía, a las 12 del mediodía, el fiscal Chiapero presenta una orden para liberar un paso para que entren camiones a trabajar, para que entren a construir a la empresa, siendo que el 31 se entraba en feria judicial. Entonces quedaban 4 horas para apelar ese fallo. Esa orden de apertura, que en definitiva era casi una orden de desalojo, porque decía, si no abren esta puerta, los echamos con la fuerza pública. Entonces, de alguna manera era una orden de desalojo encubierta. Y esto, siendo un día antes de la feria judicial, genera una situación de tensión y una situación de alarma para todo el mes de enero, que se vivió así el 31, previo a Año Nuevo. Desde el bloqueo se declaró la alerta roja y se hizo una conferencia de prensa diciendo nosotros vamos a continuar. ¿Por qué? Porque esta orden del fiscal obviaba el amparo anterior, porque el amparo desde enero del 2014, ya llevamos 2 años de ese amparo, dice nadie puede construir aquí, esta empresa tiene que detener todo tipo de construcción hasta que se resuelva la situación de fondo. Entonces, si no puede construir la empresa, ¿por qué el fiscal diría que tienen que entrar máquinas a construir? Entonces, muy irregular lo que hizo, y claro, lo hizo y se tomó vacaciones y se fue. Y quedó la fiscal suplente. Y es llamativo la época también en la que deciden hacerlo, ¿no? Uh-huh. Como pensando también, jugando por ahí con el desgaste de las fiestas, de que toda la gente está ocupada en otras cosas. Por ahí, en ese sentido, la capacidad de respuesta ha sido favorable, digamos, sí, para nosotros, porque por suerte no hemos podido poner a tiro, digamos, con lo que estaba sucediendo y poder impedirlo, digamos. Ya diferentes expresiones de solidaridad han podido revertir esta nueva intención de instalar la planta. Uh-huh. Seguro, sí, eso se ha visto muy fuerte. Desde aquí Solidaridad de La Rioja ha estado presente, de Buenos Aires, se ha movilizado en La Pampa, como comentaba Piro, en San Luis, se ha movilizado en Misiones. El 31 y en vísperas de Año Nuevo ha estado mucha gente acompañando al bloqueo, y en los días siguientes durante enero también, lo que ha llevado a que la fiscal suplente diga, bueno, vamos a suspender esto durante enero. De nuevo, como decía la Piro, ha habido un acompañamiento de los abogados, del abogado Darío Ávila, pero el abogado acompañado de la movilización constante, la difusión, el aporte de lo judicial y la movilización constante, que es en definitiva lo que ellos leen como un costo político, claro, y lo que los va frenando. Seguro. Esto que viene sucediendo, seguro en alguna medida no es algo que haya empezado con esta última medida, sino que es algo, un proceso que de largo aliento, digamos, ¿no? Que va a tener diferentes instancias. Dentro de las articulaciones que se están pensando en Córdoba, dentro de las diferentes ideas que vienen surgiendo para poder detener, la única respuesta que se está pensando es solamente una respuesta legal. No, para nada. De hecho, o sea, es que, como mencionaba al principio, es que hay compañeros abogados y demás que acompañan la lucha y que son una parte muy importante desde el principio. Es que lo principal es la movilización. Claro. De hecho, mañana va a haber ahí en tribunales una radio abierta y demás, una conferencia de prensa donde estaría Nora Cortiño, y distintas organizaciones. Después el 22, una caravana y movilización. Y bueno, después el 4 de febrero, que es con la UAC, la Unión de Asamblea Ciudadana, a nivel nacional y por ahí en otras regiones de América, y también una movida en contra del modelo extractivista, ¿no? El sistema que no es solo el agronegocio, sino que es todo lo demás. Y por ahí ¿no? De que la fiscal Abad solamente como que ella dijo, bueno, no sé, yo no firmé esto, se desentendió en parte, pero no hay nada escrito que diga que esa presentación judicial, esa orden, es un efecto, digamos, está, la alerta continúa. Sí, seguro. Y por ahí para un marco más general, ¿no? ¿Qué significa, Piru, que Monsanto se instale en Malvinas Argentinas? Podemos decir malas palabras, no hay problema. Bueno, mira, que se instale en Malvinas, a nivel general, es la segunda planta más grande de Latinoamérica, la más grande de Latinoamérica, la segunda más grande del mundo, en seleccionar y acopiar semillas, maíz transgénico. Eso implica de que todos los planes que se pusieron los gobiernos, el plan agroalimentario, que es aumentar las fumigaciones, aumentar el desalojo y todo lo demás, eso tenga el doble del impacto que tiene ahora, como cumplir los planes, que viene desde el gobierno anterior y ahora también se sigue profundizando. implica que un pueblo en el que ya es fumigado Malvinas sea doblemente fumigado, porque encima no son las fumigaciones solamente ahora de los que está plantado ahí, sino las semillas que están ahí, que con el polvo vayan al pueblo, implica que el agua debajo de esa las plantaciones, posible sí. de esa posible instalación debajo sí. hay un acuífero y que toda esa agua esté contaminada implica también como que ganen, ¿no? Como que ganen sobre todo sobre la decisión de un pueblo que ha dicho no, que a defender su autonomía como pueblo, de decir cómo desean vivir productivamente, ¿no? Me parece que eso sí es muy importante pensarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Pensar de que un pueblo ha dicho no queremos que se instale una multinacional en nuestro territorio, y quienes somos los que vivimos en este pueblo somos los que tenemos que tomar esta clase de decisiones, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se genera esta cuestión de lo económico sobre la voluntad de los pueblos, la decisión de los pueblos? En este sistema vale más el que tiene estas pocas personas, que le interesa el capital nada más, y se imponen ante las decisiones de los pueblos. Y eso, cuando hablaban los chicos, me acordaba de varias notas que hicimos. Me acuerdo con el tema del derrame también en Hachal, luego relacionándolo con el tema de la ruptura de la represa en Brasil, luego con un conflicto sobre leyes ambientales en Ecuador, que hicimos unas notas, tuvimos la posibilidad de hacer notas, y cómo el sistema represivo se implementa como un calco en todas las regiones en Latinoamérica. Y eso no es casualidad, y vemos cómo los pueblos ahora se vienen históricamente resistiendo, y esto de ver otras realidades de otros países, y acá en la misma Argentina, en provincias, cómo el sistema justamente represivo, cómo se calca en todos lugares. Me acuerdo cuando el tema de la represión en Hachal, la represión acá en el bloqueo Monsanto, la represión, también hubo represión en el derrame cuando fue en Brasil, que no dejaban acceder a las familias, a sus casas. Estaba lleno de militares la zona para ocultar pruebas sobre el derrame. Luego en Ecuador, cuando varios pueblos indígenas se manifestaron en contra de las reformas que afectaban sus bienes comunes. Luego con el tema de en Venezuela. Entonces vemos acá que no estamos solos. Eso, dentro de todo esto que parece tan caótico y que nos consume, sabemos que hay compañeros en toda Latinoamérica y en el mundo que están resistiendo junto a nosotros. Y dentro de todo vamos por el mismo camino. Y bueno, a ver, es eso. Sí, supongo que el proyecto, ¿no?, que podremos ir encarando también desde el campo popular, no solamente en relación a poder responder a estas problemáticas, sino también en ir pensando específicamente qué es lo que, si no queremos producir maíz transgénico, de empezar a pensar qué es lo que queremos producir, cómo queremos vivir, ¿no? Eso también atraviesa mucho este debate. Y una de las cosas muy interesantes también para pensar en esta mesa son diferentes alternativas, diferentes prácticas que se vienen realizando. Y bueno, Ale, ella participa en una cooperativa de calleros, ¿no? Y bueno, vienen haciendo un trabajo bastante interesante, ya por ahí para ir finalizando la nota. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado en esta mesa. Hemos estado por ahí un lindo rato hablando acerca de este proceso. Y por ahí Ale, que viene también participando de alguna forma en el bloqueo y también viene participando en otras instancias. Es interesante esa experiencia y nos gustaría que la puedas comentar con la gente que nos está escuchando. Bueno, sí, en Córdoba Capital está la cooperativa de Carreros La Esperanza, que bueno, justamente hablando de estas cuestiones de la represión, ¿no es cierto?, la persecución a la organización, ellos también lo sufren, junto con esto de la criminalización de la pobreza, porque de repente la gente, la sociedad, los estigmatiza como si ellos fueran maltratadores de los animales, cuando en realidad es su medio de vida. Tienen diferentes, bueno, tienen una manera de trabajar muy interesante, cómo se organizan ellos, cómo buscan constantemente ellos. La gente también los tilda de vagos, y la verdad que están lejos de ser vagos. Todo el tiempo buscan nuevas fuentes de trabajo. En algunos casos trabajan junto con la municipalidad, con limpieza de terrenos, haciendo trabajos que otras personas no quisieran hacer. Claro. También llevan adelante comedores, copas de leche. Tienen un trabajo social muy fuerte. Acompañan a sus vecinos en situaciones difíciles, ayudan a la construcción de casas. Y bueno, digamos, la gente, sobre todo en Córdoba, de donde son, no tienen un conocimiento realmente de lo que son ellos. Los tildan de maltratadores de animales y en realidad no lo son. Ellos buscan dentro de sus posibilidades de tenerlos en buenas condiciones. Obviamente los ven como su medio de vida. Los quieren, porque uh-huh. yo, bueno, de conocerlos me doy cuenta el cariño que les tienen a los animales. Y aparte se ha visto que tienen una apertura a participación, ¿no? Participaron, cuando estuvimos en la marcha de la Goya, la última marcha de la Goya, participaron también de la marcha, digamos. Sí. Como que no son esa clase de organizaciones que solamente resisten en el territorio, sino que tienen esa clase de apertura para poder entender que la problemática es muchísimo más global y muchísimo más amplia que solamente lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, acompañan muchas luchas. Sí, son muy activos. Y bueno, yo les quería pasar la página para quien le interese seguir informándose. Es www.laesperanza.org.ar. Y bueno, ellos también en esa página se pueden buscar cómo contactarse, y ellos siempre reciben donaciones para quien le interese. Buenísimo. Para apoyarlos. Buenísimo. Desde ya lo vamos a estar pasando también a nuestra página. Muchas gracias, chicos, por haber venido, por haber soportado este pequeño sauna que tenemos de estudio. Gracias por habernos contado y por tener otras voces, ¿no? De acerca de este conflicto que seguramente nos va a tener ahí en la lucha también. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas Intento comunicar, tiempo crítico, es hora de reaccionar. Babilonia quiere jugar a que el pueblo dependa de ella para sembrar. Idearon su nuevo plan, presentándolo como la solución para el hambre saciar. Ni hablar, glifosato en tu plato, añadiendo al menú de mamá. ¿Tú quieres probar? Babilonia es un juego. ¿Juegas? Enseñando esta mierda en escuelas. Y mientras puedas, esa rueda, no quiero aguantar luego las secuelas. Que si el viento sopla, su semilla vuela, contaminando la tierra entera. Lo que experimentas no será en mi huerta. Jamoncito, le cierro la puerta. Si no dan semillas, mientras que otras dan pero no germinan. Semillas que se autoexterminan, semillas que aguantan Roundup, puras toxinas. Y aquel que posee las semillas será dueño del mundo y de los que lo habitan. Un pueblo que vende su economía es un pueblo perdido que se esclaviza. Y dime en verdad quién se beneficia si la gente protesta y no quiere nada. Y los que no se quejan no cachan ni una, porque sistema los manipula. Políticos ciegos, mandíbula dura, van apoyando este plan basura. Llenaste bolsillos de gobernantes, negocios turbios dan ganancias grandes. Desde lo natural, ciencia transgénica. Es que esto va para atrás, enferma la tierra y

así yo seguiré hasta que tú también. Cuando sale el sol, ya se va en mí. Sigo y sin mirar, sale el sol en mí. Es verdad. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. volvemos después de una pausita musical con más noticias con Mate. Y en este segundo bloque tenemos a tratar el tema del conflicto de... Bueno, en realidad es algo que está pasando a nivel país, pero nos queríamos queríamos profundizarlo en el plano local, lo que estaba sucediendo con los despidos de empleados municipales. A continuación vamos a leer un documento de que en realidad es la última, digamos, situación planteada por los empleados y por todas las personas que están afectadas por estos despidos masivos en nuestra ciudad. El conflicto por designaciones entró en su segunda semana. En el marco del conflicto generado por la decisión del Ejecutivo Municipal de revisar más de 700 designaciones en planta por parte de la gestión del ex intendente Ricardo Quintela, un grupo de militantes firmó un extenso comunicado de prensa acompañado y respaldado al actual jefe comunal Alberto Paredes Urquiza. El municipio de la ciudad capital de La Rioja presenta una realidad institucional, laboral, patrimonial y económica realmente lamentable. Nunca en la historia de la ciudad capital se ha visto tamaño daño y perjuicio a la institucionalidad y, por consiguiente, a la comunidad, al punto de olvidar el objeto fundamental de cualquier gobierno municipal, que es el bien común, traducido en la posibilidad de vivir mejor, con más servicios que faciliten la vida de todos. Es lamentable el estado crítico de todos los recursos del municipio, edilicios, mobiliarios, flota de vehículos, maquinarias y demás, que son determinantes para la prestación de servicios, hechos comprobables y a la vista de cualquier vecino, razón por la cual repudiamos las declaraciones públicas de exfuncionarios de la gestión anterior que afirman lo contrario y que son opositores al municipio desde que durante 12 años nos dijeron lo importante que era nuestra ciudad, la de los sueños, y que con estas actitudes claramente confirman que no conocen o se resisten a la aplicación de la máxima política que dice el que gana gobierna y el que pierde acompaña. La institucionalidad en nuestra municipalidad capital se ha visto quebrantada y atropellada por un conjunto de designaciones realizadas a fines de la gestión anterior, fuera de todo criterio normativo y respaldo financiero programado, en disonancia con el gobierno provincial y en varios casos sin considerar la carrera administrativa vigente, faltando el respeto a todo empleado municipal que posee las condiciones laborales acordes a las normas y sujetas a derecho. Como ciudadanos y dirigentes, apoyamos la decisión tomada por nuestro intendente, doctor Alberto Paredes Urquiza, quien en consonancia con lo expresado en la campaña, brinda respaldo a todo empleado municipal que cumple funciones, no así y como en cualquier institución seria a aquel que no trabaja. Esto que parece algo irreal, lo de cumplir lo que se dice en campaña, es lo que nos impulsa a destacar la capacidad de nuestro intendente, que demuestra día a día ser un compañero consustanciado con la realidad de los empleados municipales y de los habitantes de nuestro suelo capitalino. Ah, bueno. Bueno, el comunicado sigue y por ende está claramente expresado que es un comunicado a favor de Paredes Urquiza, que es en realidad una minoría, muy minoría, de estos empleados que municipales que ven, digamos, como positivo todo el desempeño de haber dejado afuera 700 empleados y que también fueron y más y menos, podemos decir, que se han ido después solucionando o no. Sí, sí. Aparte, lo importante también es poder pensarlo en el marco de qué, ¿no? Porque acá en La Rioja se corren a 800 empleados del Estado, pero a nivel nacional se están calculando casi 15.000 personas, ¿no? Entonces es muchísimo más profundo que una sola medida de un solo intendente en una provincia, digamos, ¿no? Es como un... Claro, no, es una locura de Paredes Urquiza, justamente, claro. Bueno, esto a título personal es una bajada de línea. Sí, sí. Es algo que él está motorizando nada más acá. Lo carga en la moto, nada más. Bueno, un poco para también poder pensar este documento que acaba de leer Marian y para poder pensar la realidad del trabajador estatal de la provincia de La Rioja, estamos acá en la mesa de nuestra radio, estamos con Felipe Arana, él es delegado de base de la Asociación de Trabajadores del Estado, y Alfredo, perdón. Perdón. Y él es también miembro de la agrupación Felipe Varela. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por estar acá, por haberte venido acá. Ya te vamos a hacer unos matecitos. ¿Qué opinión te merece este comunicado? En principio no coincidir para nada lo que está expresado ahí. Por un lado, porque me parece que va en consonancia con el discurso dominante de estos días, de que a nivel nacional y en distintos lugares, que el empleado estatal es un ñoqui o directamente alguien que no trabaja, que está cobrando un sueldo de arriba. Son los mismos argumentos que estamos escuchando en distintos medios. Entonces, en primer lugar, rechazar y repudiar ese comunicado. La instalación de una falsa verdad, y repetida muchas veces, hace que justamente gran parte de la opinión pública esté repitiendo estas cosas. Entonces, No me pidan que proteja a gente que no trabajó nunca. Fue la declaración más fuerte de la semana pasada de Paredes Urquiza. Bueno, exactamente, pero lo escuchamos también a nivel nacional, en el Senado, en distintos ministerios. Sí, la gobernadora de Buenos Aires también dijo lo mismo. Exactamente. Tiene claramente una intencionalidad de empezar de instalar en la sociedad estos conceptos para cuando, digamos, ya lo están haciendo. O sea, en pocos días, 12.000 a 15.000 trabajadores estatales despedidos, o a los que no se les renovó su contrato, está diciendo algo. Y están buscando con esto el aval público para seguirlo haciendo. Eso está más que claro. Entonces, primero que nada, es repudiar y expresar nuestra disconformidad con estas opiniones, de las cuales no coincidimos para nada. Alfredo, ¿cuál es la situación, actual de estos 700 empleados que se han ido normalizando en algunos casos su situación laboral, pero el resto, ¿cuál es su situación hoy? Sí, mira, nosotros la semana pasada, del primer momento en que empezó a pasar esto, nos pusimos a disposición de los compañeros. Nosotros como ATE, capital o municipal, somos una minoría hoy por hoy dentro de lo que es la cantidad de afiliados. Sí tenemos compañeros que están como delegados normalizadores y como empezando a armarse el gremio ahí en el municipio de Capital. El gremio mayoritario es SOEM, eso es lo que digo puntualmente. Nosotros nos solidarizamos, estuvimos ahí en el acampe, fuimos el jueves, estuvimos ayudando a cortar la ruta con los bombos, y en parte se logró revertir la situación. Nos contaba nosotros, de hecho, cuando vimos las listas, claramente que hay gente que estaba hace más de 10 años trabajando, 7, 8, entonces era claramente una injusticia lo que se estaba haciendo. Y era un caso muy particular de despido retroactivo, Eso era lo más grave que estaba reclamando la gente, que no se les pagara los sueldos de diciembre, cuando era algo que ya estaba trabajado. De a poco se fue revirtiendo. Esa misma noche, el martes, miércoles, no me acuerdo en este momento, pero 250 como que fueron reincorporados de una, porque admitiendo el error de entrada. Después se estaba negociando otros 200 casos y después hoy están compañeros nuestros que no pudieron venir justamente por eso, porque tenían una reunión con el secretario de Gobierno de Hacienda, José Martínez, por otros 60 casos de revisión. O sea que un poco es lo que estamos hablando con los compañeros nosotros. El despido de compañeros se va a seguir dando y se está como tirando o midiendo quién reacciona y quién no. A nosotros ese es el diagnóstico que estamos haciendo. Los sectores más organizados o que van a reaccionar más rápido son los que van a capear el temporal, como quien dice. Son los que mejor la van a pasar. Sectores más desorganizados, con menos posibilidades, los que no están agremiados o los que no están afiliados a un sindicato, claramente. En rasgos generales se viene una intención de generar muchos despidos, o achicar el Estado en ese sentido. Y a esta altura me parece que ya viene esto instalado como una política nacional. Sí, una bajada, me parece. porque si en pocos días está pasando eso, y bueno, lo escuchamos de distintos funcionarios en distintas provincias y también a nivel nacional, es como me parece que viene por ahí, que el ajuste lo eso. Paguen los trabajadores, digamos. La política, o sea, nacional del ajuste, claro. Es la que está llegando. Entonces, bueno, dentro de lo de todo, la situación municipal, la reacción de los compañeros y la perseverancia y la pelea sobre todo, porque en un punto nosotros, como te decía, como gremio, que tenemos pocos afiliados, fue más bien autoconvocada, digamos. Claro. Nosotros nos sumamos a la protesta, no es que se convocó desde el gremio. Y me parece que SOEM también, uno de los dirigentes que estaba ahí, me parece que también, o sea... un poco la situación lo desbordó y bueno, y después se tuvo que sumar, digamos, el corte de calle, al paro general después de 4 días, digamos. Entonces, bueno, esa es un poco, sí, porque la situación. Convengamos de que si bien en estos momentos están sumados al conflicto, pero el problema de la precarización laboral, sobre todo dentro del empleado estatal, es de larga data, digamos. Estamos hablando de personas que tienen becas o contratos así fantasmas que se van renovando cada año. Digamos, ¿hace cuánto? Más de 10 años algunos incluso. Y sí, eso es lo que nosotros desde el sindicato, desde ATE, estamos sosteniendo, digamos, que el problema principal no es la cantidad de trabajadores, sino la precarización, que se viene arrastrando claramente, o sea, ha sido lamentablemente algo que no pudo resolver el gobierno anterior y que lo dejó como estaba, o sea, gente con convenios con universidades, o sea, facturándole al Estado por varios años, contratos de locación con fundaciones, beca, pasantía, ¿no? Figuras legales que se le van buscando, que el único fin es la precarización del que trabaja. Exacto, esa precarización es la que hoy está teniendo sus efectos más crudos directamente en la no renovación de esto, de los contratos, la no renovación de convenios con las universidades o las fundaciones que tercerizaban, digamos. Entonces, esa situación, por eso te digo, esa situación es la que está aprovechando, que se están aprovechando ahora los nuevos gobernantes, que vienen con la intención de achicar el Estado, claramente, sí, sacar funciones, o sea, reducir, como reorganizar ministerios, digamos, o sea, cerrar programas, bueno, y se está pagando de esa forma, lamentablemente. Claro. En los primeros días de todo este conflicto, digamos que fueron los días más fuertes, donde estaba muy acalorada la cuestión con la policía también, declaraba una tarde uno de los dirigentes del gremio de SOAM, que es del Yerno, que justamente la negociación en la que ellos habían llegado era sí la reincorporación de esos 250 empleados municipales, pero el resto, digamos, había una negociación solo de unos pocos, ¿no?, del resto que quedaba sin futuro laboral, volver, digamos, no trabajando en planta, sino volver a su antigua categorización. Y algunos, para muchos significaba volver al Procala, que es uno de los programas más viejos que tiene la municipalidad para emplear, con mucho poder de precarización, o sea, cobrar por 6 horas un sueldo de 1.800 pesos. Claro. Y sí, lamentablemente es así, digamos. Lo que sí nosotros sosteníamos es que no se podía hacer una negociación sin que cobren por lo menos los ya trabajados. O sea, a partir de ahí empezar una investigación, porque también se cruzan temas políticos. Bueno, eso está claro, en parte lo que dice ahí ese comunicado, algo de cierto hay, digamos. Pero lo que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar era así, que se los dejara sin ningún motivo, digamos, solo diciéndole hoy no cobran, o sea, esa era la situación. Después la precarización, sí, seguro no se va a resolver de un día para el otro, o sea, sí o sí hay que ponerlo sobre la mesa, instalarlo como punto de debate, seguirlo instalando. Nosotros lo venimos instalando hace mucho. Yo te digo, yo soy delegado de base del Ministerio de Agricultura de Nación y nosotros estamos organizados, pero te digo, ya hace más de 5, 6 años prácticamente, y siempre peleando por la estabilidad, digamos. O sea, porque la precarización te lleva a eso, a que uno nunca esté seguro a pesar de los años. Y también una cuestión de que de la formación de recursos humanos, digamos, o sea, el recurso humano en el Estado es algo que hay que valorar, digamos, porque se va preparando a lo largo de los años, uno se va especializando en la tarea que hace, entonces no es de empezar. Por eso no es que cada gobierno que viene echa a todos los que están y pone a su gente, eso no es así. Entonces, bueno, es algo que hay que estar firme y remarcarlo en todos los lugares que se puede. Seguro. Y bueno, para el día de hoy había una reunión prevista a las 8 de la noche, ¿verdad? Exacto, ahí está el compañero nuestro, Sergio, que es delegado normalizador de ATE municipal. Están ahí en esta reunión ahora por el caso de 60 compañeros más, que se comprometió el secretario a revisarlo. Y bueno, ahí esperemos que sea positiva esa reunión. Por lo menos lo que se logró es abrir algún canal de diálogo, digamos, bueno, como en todo conflicto, lo primero es tratar de abrir un canal de diálogo, y cuando no se puede, sí ir a la medida de fuerza. Pero bueno, en este caso me parece que algo se está avanzando. El viernes mismo también estuvimos reunidos también y muchos compañeros estaban yendo con su decreto donde acreditaban el nombramiento, el tiempo en sus funciones, y en la oficina de empleo se estaba tomando, digamos, los compañeros que se acercaban se estaba tomando. Nosotros también tenemos una asesoría legal que también en el caso de que hiciese falta se estaba gestionando con el abogado para hacer las presentaciones necesarias. ¿Y se tiene previsto una movilización para esta semana? Y se va a ir viendo, o sea, mañana haremos una evaluación de nuevo y bueno, y se irá viendo. Por lo pronto el acampe sigue, la idea de la gente es no moverse hasta que se considere que la pelea ha sido más que satisfactoria, y bueno, hay que ir viendo. La época no ayuda tampoco, o sea, está mucha gente de vacaciones, digamos, pero sí, la idea es, y se va viendo día a día, digamos. Claro, claro. Cómo avanza la negociación. Sí, nada, cerrar con diciendo que si bien es cierto lo que Alfredo decía de esta coyuntura de un gobierno viejo que se va después de, no sé, más de 15 años de haber estado en la cabeza, digamos, del municipio, con esta entrada de Paredes Urquiza, que ya antes de asumir venía como amenazando con sus medidas, que queda toda esta gente en el medio, que lo único que hacen es visibilizar que está todo mal, pero desde hace rato, no desde ahora, desde este cambio. Y lo primero que critica Paredes Urquiza de Ricardo Quintela es la desorganización que está, digamos, y la improlijidad con la que se manejaron en cuanto a estos temas. Y lo que Alfredo viene a contarnos es que justamente esos 700 despidos tampoco fueron algo muy prolijo. Claro, sí. Así que... Exactamente, a nosotros nos contaba, porque había gente que conocíamos fehacientemente del listado que tenía más de 10 años trabajando. O sea, fue como medio al voleo, una medida tomada rápidamente, no sabemos bien por qué. De hecho, cuando se le decía, es hasta ilegal la medida que está tomando, porque no hay un despido retroactivo, o sea, eso no existe incluso, en ningún lado. Claro, incluso vos lo marcabas al comienzo de la entrevista, digo, esto no deja de ser también un ensayo para ver la capacidad que es de respuesta que se tiene ante estas clases de medidas, ¿no? ¿Qué escenario hay? Porque estas medidas, si fuese solamente una decisión de Paredes Urquiza, sería otro el debate, pero lamentablemente se enmarca dentro de una coyuntura nacional donde la política nacional está orientada justamente a eso, ¿no? A tratar de despedir a la mayor cantidad de personas, a que este ajuste que se viene, cuando se habla de ajuste, cuando se habla de que el ajuste lo pagan los trabajadores, ahí es donde se materializa, ahí es donde se ve en hechos prácticos. Y claramente estos 15.000 trabajadores despedidos del Estado a nivel nacional con represiones en el medio, como en el caso de La Plata, donde hay 4.500 despedidos, y las diferentes áreas, digamos, de áreas sensibles que hacen un trabajo bastante importante dentro del Estado, que se ven en este problema, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con una medida en contra de los trabajadores y como una especie de ensayo para ver la capacidad de respuesta que se tiene, ¿no? Entonces es muy importante de que en este proceso y en esta lucha se termine como resultado que todos los trabajadores que están hoy en estos momentos cesanteados y con vistas a perder sus fuentes laborales puedan ingresar de nuevo a recuperar su trabajo. Sí, exactamente, por eso te decía, el diagnóstico nuestro es eso, es que la cuestión va a tender a endurecerse, entonces hay que estar más organizados que nunca, unidos los trabajadores, sobre todo, viste, como ahora que venía como muy dividido, dos centrales, por la CGT por otro, o sea, en esta situación hay que estar, el movimiento obrero, los trabajadores tienen que estar más unidos que nunca, porque si no, esa situación es claramente una debilidad. Seguro. ¿No? Y de ahí pueden venir cualquier cosa. Yo les voy a dejar ahí un comunicado que es lo que compartimos de la visión de ATE a nivel nacional, que nosotros compartimos acá como agrupación, que tiene que ver con no dejar que se instale esta situación del ñoqui, de que el trabajador estatal es alguien que no trabaja, porque así también se instalaron en otro momento cuestiones de que los servicios del Estado daban pérdida y así la sufrimos también. Sí, sí, entonces, sí, sí. No dejar que esto avance, que la opinión pública no se confunda y que no haya licencia social, así como no hay licencia social para otras cosas como la minería, que me decían que estaban acá, o Monsanto, que era la entrevista de la gente que estaba anteriormente. No hay que dar licencia social para que se hagan estas cosas, porque si no, termina pasando cuestiones que después lamentamos. Entonces, pero del lado de los trabajadores, el mensaje es estar más unidos que nunca y pelear entre todos para que no haya un solo despido, no justificado, porque esa es la otra. El que realmente no trabaje o el que haga acto de corrupción o no cumple la función, nosotros no lo defendemos, eso que quede bien claro. Nosotros defendemos a la persona que trabaja todos los días, al que presta un servicio de calidad, porque no se olviden que en el Estado trabajan desde docentes, enfermeros, o sea, gente que nos cuida la salud, que nos da educación a nuestros hijos, el que levanta la basura, o sea, todo hace a que funcione y que tengamos una sociedad mejor. Entonces, el trabajador estatal es muy importante y en una sociedad es, te digo, casi fundamental. Pero tiene que estar, coincido en que no tiene que estar desorganizado, en que el acomodo no tiene que existir, o sea, muchas cosas para discutir. Sí, el proyecto de la municipalidad y las funciones de cada trabajador la pensamos con los trabajadores adentro, no afuera. Exactamente, ¿no? Exactamente, en ese sentido compartimos, digamos, claro, que tiene que estar organizado, porque el que sufre a su vez es el trabajador. Seguro. El que lo putean, seguro, en la calle, el que le dicen que es vago, digamos, o sea, esas cosas no pueden pasar. Pero, o sea, en esa organización sí estamos de acuerdo y en enaltecer, digamos, en mejorar la capacidad, la capacitación de los trabajadores, respetar las carreras, en eso sí coincidimos, en que un trabajador formado por el Estado, así como un estudiante formado en una universidad pública, digamos, esos son valores que hay que rescatar, que hay que ponerlo todo el tiempo arriba de la mesa, no se puede volver atrás. Seguro, en ese seguro. Sentido, así que bueno. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por haber dado tu testimonio, por venir a compartir estas ideas, por venir a compartir todo este proceso en el cual ustedes vienen participando desde hace mucho tiempo ya, que como decías recién, el debate de fondo es en contra de la precarización. Hoy nos gustaría que sea ese el debate, pero bueno, tenemos que estar discutiendo estos despidos arbitrarios por parte del paredismo. No sé si es un ismo, pero por parte de esta nueva gestión al frente de la municipalidad de la provincia. Así que muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Sí, exacto. Hay que mirar para adelante, en realidad. Siempre hay que tratar de avanzar. Estos retrocesos no son buenos. O sea, seguro. Volver para atrás, o sea, de la precarización volvemos a que te despidan. O sea, en vez de ir hacia una estabilidad y dignificar el trabajo de todo. O sea, eso tenía que ser el avance, no al revés, no retroceso. Pero bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que haya sido claro y a disposición. Cuando cuando necesite. Sí, seguramente esto es un proceso que está abierto, está en pleno debate, así que seguramente vamos a tener más de tu voz por acá, por Radio Voces. Seguro. Ojalá que todo se resuelva y bueno, seguimos en contacto. noche. Son las 9 de la noche, ya estamos en el último bloque de este Noticias con Mate, escuchando Los Espíritus, gran disco, el disco del verano. Sí. Sube un poquito. Full álbum y fue. Bueno, un poco nosotros recién estuvimos con el delegado de la agrupación, Felipe Varela, que forma parte de ATE. Estuvimos con Alfredo Arana y él nos estuvo haciendo un pantallazo más o menos acerca de la situación que están pasando los trabajadores despedidos de la Municipalidad de la Provincia de La Rioja. Nos contaba que eran 700 los despedidos y que a partir de la lucha y de la permanencia ahí en el acambe que se está haciendo en la Municipalidad, al cual llamamos a reforzar y acompañar. Y acompañar, sí. Como decíamos también en la entrevista, esto se replica a nivel nacional. Y parte de esa, por eso nosotros también, cuando Marian hablaba acerca de que esto es parte de una política nacional, se expresa en esta clase de hechos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho para todos ustedes es hacer una pequeña síntesis o balance de estos hechos. Exacto. En los últimos días, según las informaciones que justamente se fueron recogiendo por ATE, a nivel nacional serían 15.200 despedidos, si sumamos los que se produjeron en el Estado Nacional, justamente en las distintas provincias y en los municipios. La situación es variada. En el Estado Nacional estamos hablando de 3.340 despidos, en Salta 195. En La Rioja, 800. En Catamarca, 832. En Tierra del Fuego, 1.000. En Mendoza, 1.600. En la provincia de Buenos Aires, 7.397. Como se ve, el ataque a los trabajadores se da tanto en lugares gobernados por el macrismo como en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también en provincias donde continúa gobernando el PJ o el kirchnerismo, como es el caso de Salta o La Rioja. En el Centro Cultural Kirchner despidieron a 600 trabajadores y planean cambios. No se renovó la mayoría de los 710 contratos temporales, el Centro Cultural Kirchner vive un clima de tensión desde la llegada del gobierno macrista y en particular del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que tiene bajo su cargo este espacio. Primero llegaron las inquietudes por el posible cambio de nombre y la eventual pérdida de la gratuidad del lugar anunciado por el secretario de Cultura porteño, Darío Lo Pérfido. Ahora se sumó el despido de 600 de los 710 empleados que ingresaron a trabajar desde la inauguración el 21 de mayo del 2015. O sea, se despidió a casi todos los trabajadores de este centro cultural. Sí, en realidad la noticia, haciendo un paréntesis en este campo de despidos y demás, lo que la idea de Macri en cuanto al Centro Cultural Néstor Kirchner es cerrarlo y vaciarlo, básicamente. Claro. Primero vaciarlo, después cerrarlo. Bueno, en ese orden. Bueno, esto sería el comienzo de una reprogramación del centro, entre comillas, ¿no? Para convertirlo en, escuchen, el faro cultural del hemisferio sur. Así es el concepto que enarbola la nueva gestión. La Asociación de Trabajadores del Estado, por su parte, exigió que se renueven los contratos de los empleados removidos y se les permita ingresar al edificio para ocupar sus puestos de trabajo. Con este documento lo que queremos hacer es tratar de hacerlos entender que no es algo casual que está sucediendo en la provincia de La Rioja, ni que es, digamos, algo que suceda con un cambio de intendencia, sino que es un ajuste que se vive a nivel país, y no solo se vive con los trabajadores despedidos del Estado, sino que también el ajuste está en el bolsillo de los que menos tenemos, en los que trabajamos, y pagamos el pan 15 pesos y mañana 16, y esos centavos, eso, señora, también es ajuste. Entonces, tratar de combatirlo desde eso, desde por lo menos la conciencia social de que un gobierno que no tiene ni un mes todavía, o sí, ya tiene un mes dentro de su desempeño, está haciendo estos desastres a muy pocos pasos de haber empezado. Otra de las medidas también que tienen que ver con estos despidos que se están planificando es el levantamiento de la programación de Nacional Rock, ¿no? De la FM Nacional. Hernán Lombardi también anunció que en enero se emitirá solo música, pese que hay 22 contratos ya extendidos. La programación prevista para el mes de enero de la Radio Nacional, emisora de música del Estado, fue levantada por decisión política del actual titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. La determinación, que fue comunicada a los directivos de la radio, establece que durante el mes próximo se emitirá música en lugar de los programas ya establecidos para el nuevo año, pese a que varios contratos ya habían sido renovados. Se trata también de... Bueno, Michetti va por todo, quiere despedir a más de 2.000 trabajadores. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, anunció la revisión de 2.035 contratos realizados en los últimos meses en el Senado. Los gremios rechazaron la medida. La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, dejó sin efecto los nombramientos que realizó su antecesor en la Cámara Alta, Amado Boudou. Para tal efecto, creó una comisión revisora para analizar los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones del último año. Michetti aseguró que cuenta con el respaldo de los bloqueos de los bloques opositores, entre ellos el kirchnerismo, para realizar una auditoría a fondo que permita analizar la situación institucional que atraviesa el Senado, luego de dar de baja a 2.035 supuestas designaciones políticas. A su vez, también los trabajadores de ARSAT denunciaron despidos sin justificación y persecución ideológica en la fábrica de satélites. Ya están echando trabajadores intempestivamente y sin ninguna justificación. Explicaron en su página de Facebook. Varios afectados prefirieron no hacer declaraciones porque hay mucho temor, dicen. Están viendo los perfiles de las redes sociales para ver con quién nos comunicamos, denunciaron también los trabajadores de ARSAT de acá de Argentina. En Neuquén denuncian precarización laboral, despidos y desmantelamiento de los servicios de violencia. El reclamo de las seis trabajadoras que se desempeñaban como operadoras telefónicas en el servicio de asesoramiento por violencias en las mujeres 0800 Mujer, despedidas por el intendente del PRO de la capital neuquina, recibió un importante apoyo de organizaciones de mujeres, políticas y de trabajadores, y el ataque de funcionarios y políticos municipales. En Quilmes, trabajadores del municipio cortaron la avenida Hipólito Yrigoyen contra los despidos de la gestión del macrista Martiniano Molina. Impulsado por la política de ajuste más que por sus habilidades culinarias, el intendente Martiniano Molina, que le aclaramos a la gente es cocinero también, comenzó el año despidiendo cerca de 1.000 trabajadores en el municipio bajo el argumento que el personal municipal no realizaba tarea alguna, el mismo argumento que esgrimen acá y en varios lugares. Así cumplió con sus promesas de campaña para terminar con los trabajadores que considera, entre comillas, ñoquis. Con estos despidos, la administración municipal del cocinero Molina de Cambiemos, a tono con Macri y Vidal, da inicio a una política que descarga el ajuste sobre los trabajadores. Eso sí, incrementó en un 30% su sueldo, que pasa de ser, escuchen bien por ahí para la gente que no llega a fin de mes, 112.000 pesos en bruto, más un 50% adicional por gastos de representación. Esto está salido de los decretos firmados desde la municipalidad. Bueno, entonces es como... Claro, o sea, despidió toda esa gente para poder cobrar... Aumentarse el sueldo. O sea, es totalmente lógico. La Pampa. Protesta en Santa Rosa ante despidos de trabajadores municipales contratados. Luego que el intendente Leandro Alto Laguirre, que es también dentro del partido de Cambiemos, confirmará la no renovación de contratos, cuando ayer se realizó una protesta de los contratados despedidos que se desempeñaban en distintos sectores de la municipalidad. Hay más de 100 trabajadores despedidos. Muchos de los afectados, que llevan 3 años como precarizados, se enteraron sin aviso previo. La gestión de Alto Laguirre, a tono con las gestiones del gobierno de Macri, empezó a aplicar el ajuste en la municipalidad, sumando también recortes en horas extras y adicionales en la mayoría de las áreas. En el radio municipal quedaron solo 3 empleados trabajando. Hay por lo menos 20 trabajadores que cumplían funciones como talleristas en el área de cultura. Y la ola de despidos llega hasta el municipio de Córdoba. En la gran mayoría de los pueblos y ciudades de Córdoba, el año nuevo arrancó con subas en distintas tasas municipales. El promedio es de un 30%, pero superó el 300% en Cosquín. En varias localidades hubo despidos de empleados municipales. Con la excusa de que la inflación incrementó los costos de los insumos y servicios, la mayoría de los 426 municipios y comunas de Córdoba incrementaron antes del receso estival las tasas. en general son del 25 al 45% y en importantes ciudades el ajuste ni siquiera pasó por los consejos deliberantes. El primer caso es el de Villa María, donde el Consejo Deliberante aprobó un incremento de la tasa a la propiedad de un 30%. El Ejecutivo tiene la facultad de aplicar por decreto hasta 2 aumentos más por año. En el 2015 el ajuste inicial había sido del 11% y a mediados y mediante decretos llegó al 31%. En consonancia con los aumentos, cerca de 100 comunas y municipios, incluyendo Córdoba Capital, solicitaron a la provincia préstamos o adelanto de coparticipación para afrontar los gastos de sueldos y aguinaldos. En las localidades donde la gestión cambió de partido, se reclama por la herencia recibida, entre comillas. El caso más grave es de Unquillo, donde el intendente Jorge Fabricín, Unión por Córdoba, despidió a 180 empleados entre planta permanente, monotributistas y contratados. El edificio municipal permanece en custodia policial y los trabajadores han realizado varias manifestaciones acompañados por vecinos de la localidad. En Mendiolaza, el personal municipal recibió un 30% de los salarios de diciembre en bonos a canjear en comercios locales. En Saldán, que pasó del Frente Cívico al PJ, el municipio estuvo tomado varios días por los empleados que reclaman el pago de salarios atrasados. Y en San Carlos Mina, Freire y Serrano, entre otros, las nuevas autoridades declararon la emergencia económica y en otros casos ordenaron auditorías sobre las gestiones anteriores. Represión a los despedidos de La Plata. La policía bonaerense disparó gases lacrimógenos y balas de goma contra un grupo de empleados municipales de La Plata que se manifestaba frente a la sede comunal para rechazar la revisión de 4.500 contratos de trabajo. El intendente macrista Julio Garro justificó la represión. Los platenses pidieron un cambio. Están cansados de los aprietes de la vieja política. La represión tuvo lugar en las afueras del edificio y a pesar de la mesa de negociación abierta entre trabajadores y funcionarios municipales para revisar los contratos, la policía cargó contra alrededor de 200 personas y hay 2 heridos, entre ellos una mujer que fue internada por haber recibido 15 tiros de bala de goma. La movilización se había iniciado pasada las 10 de la mañana cuando más de un centenar de ex empleados municipales, quienes habían sido contratados por la administración del ex intendente Pablo Bruera, cortaron el tránsito en la calle 2 entre 51 y 53. Por Twitter el actual jefe comunal los acusó de ser punteros políticos. 4.500 punteros. ¿No? Claro, mientras le meta bala y gases lacrimógenos en Twitter, sí. Bardeaba. Somos trabajadores. Tras la represión, Garro anunció que recibirá a una delegación de los despedidos para buscar alguna solución al conflicto. Hay una compañera con 15 tiros de balas de goma que está en el hospital. En total hubo 12 lastimados y detenidos, aseguró Alejandra, una manifestante, y añadió: somos trabajadores, no somos ñoquis. Y es interesante por ahí tomar también algunas declaraciones de los de la gente que está específicamente a cargo de estas funciones, como la vicepresidenta Michetti, que defendió su decisión de haber dado de baja los 2.035 designados en el Senado. Dice: siempre hemos dicho que estos nombramientos que se produjeron sobre todo en el 2015 y que tienen que ver con la militancia política de un sector, del kirchnerismo, y en particular con la Cámpora, hay que mirarlos con detenimiento. Manifestó Michetti en estas declaraciones, y en este mes en el que estamos haciendo auditorías en todos lados se van a ir encontrando este tipo de situaciones y ahí es cuando los ministros van a tomar medidas del mismo estilo. La vicepresidenta argumentó que los ciudadanos con sus impuestos no tienen que pagarle una cantidad enorme a militantes de ningún partido político. Según Michetti, se han ido boicoteando las verdaderas funciones del Estado en cada ámbito y se han ido tomando dineros públicos para sostener estructuras políticas. Esto pasa en todos lados y esto es lo que tenemos que corregir porque el Estado no es una bolsa de trabajo. No, durísimo. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó este viernes que ya son 12.000 los trabajadores despedidos por el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que serán más porque esto recién empieza. El gremialista apuntó que por una cuestión de principios, ni él ni la CTA de los trabajadores no defendería jamás a un ñoqui, pero aclaró que lo que no se puede hacer es usar ese pretexto para achicar la planta de personal y extender la ola de despidos. Quien piense que puede haber 12.000 ñoquis entre 4 o 5 dependencias del Estado se equivoca. Según Yasky, las medidas que se tomaron son absolutamente injustas y agravantes para los trabajadores. Se intenta demonizar al trabajo estatal como si ya por ser empleado público esto está bajo la sospecha de ser ñoqui y es un contratado. Se intenta confundir a la opinión pública entre el contratado y el ñoqui. Lo que decía Alfredo, la estigmatización del empleado estatal. No, lo que pasa es que lo interesante es por ahí detectar también que comunicacionalmente lo que han intentado hacer es desestimar a las personas que están siendo despedidas para que ellos sean los culpables, digamos, sean los juzgados en vez de pensar de que son personas que hoy en día no tienen trabajo, ¿no? Son personas despedidas, sin trabajo. Claro, entonces pasan a ser juzgados por si son ñoquis o no son ñoquis, por si pertenecen a un partido político o no. Viste, como si militar en un partido político fuese una especie de estigma que vos tenés que... Perdón, ¿no? si lastimo a alguien con lo que voy a decir, pero en vez de celebrar que hay un ñoqui menos en la municipalidad, ¿por qué no pensás un poco que hay una familia en realidad que hoy no tiene que comer porque el sueldo que trabajó durante diciembre no se le pagó en enero? No se le pagaron, claro. A este vaciamiento en cuanto a los municipios, que a mí me sorprende la frialdad con la que se despide gente, porque pareciera que estamos dando una noticia de un privado, como una fábrica, que puede ocurrir porque hay un antecedente, o no sé, se me ocurre un privado, pero no una municipalidad, que es una institución despidiendo 700 empleados y saliéndose como... a reírse, ¿no? Declaraciones de Paredes Urquiza, si hablamos en un plano local. El documento que leíamos anteriormente con la entrevista con Alfredo, digamos, ¿no? Es una burla. Toda esa cuestión así de reírse. Sí, sí. A su vez, también otro que se rió, pero por Twitter, es Julio Gallo, el intendente de Cambiemos, sobre la represión de los trabajadores en La Plata, dijo: lamento lo sucedido. Un grupo de 200 individuos se presentó frente a la municipalidad con claras intenciones políticas. Asimismo agregó que en menos de 20 minutos se organizaron y apedrearon a los efectivos policiales que estaban custodiando los ingresos al palacio. Bueno, otra expresión más de culpabilidad hacia los trabajadores por salir a reclamar lo que les corresponde, que es un trabajo digno, ¿no? Y aparte de toda esa persecución enfocada en pensar distinto, en estar organizado, en participar políticamente, ¿cuál es el problema? Es complicado, es feo, es peligroso. Es peligroso que un mes estén, digamos, planteando esto de que Michetti... Ah, no, para los contratos que son de la Cámpora, esos hay que revisarlo 3 veces. No vamos a perseguir al que piense distinto, ¿cómo era? Claro, eso mismo. Luego responsabilizó por lo sucedido a los punteros de la vieja política y compartió fotos de los hechos resaltando los rostros de las personas que, según él, el jefe comunal, incentivaron los incidentes. Pelear contra estas estructuras políticas no es gratis. Estos ataques son las respuestas que nos envían, enfatizó. Siguen pensando que es una guerra entre dos y los que pasan hambre somos todos. Hernán Lombardi, futuro titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, aseguró en una entrevista que el programa de la TV pública 678 no tendrá lugar en su administración. Yo voy a garantizar la libertad de expresión. Así empieza, ¿eh? Vamos a sellar a un programa. Todos los periodistas que participan en 678 van a tener lugar, pero en un formato no agresivo. y ahí me quedo muda. El programa es muy agresivo, expresó Lombardi. Claro, y todo lo que están haciendo ellos es re tranqui. Es una política de la alegría. No, es la policía del amor. Si, pero decime si no es una broma. Vos sos trabajador, recién están las fiestas y te corren. No es como empezar el año con otra vibra, ¿no? Como... ¡Ah! Pero te hizo re bien ese cimbronazo. Una sola vez hablaron de mí, yo pedí el derecho a réplica y no me dejaron ir. No me dejaron entrar al estudio. Pero no hay que mezclar lo personal con la decisión. Lo que digo es que realmente se zarandeó a mucha gente, agregó el funcionario en diálogo con Radio Continental. Y hoy Continental dio la nota también. El actual ministro de Cultura de la ciudad precisó, lo más fácil sería poner a otro programa y dejar 678. Sería oportunista, quizá lo más simpático, pero quiero ser muy fiel a mis convicciones. Se permitió en Canal 7 una propaganda agresiva para todos los que la mirábamos, no solo por tomar parte en cuestiones electorales, sino por un fanatismo, por momentos de mucha crueldad hacia los que pensábamos distinto. Sobre el futuro de los militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, los cuales ocupan cargos en distintos medios públicos, señaló, si no están más, es porque no hicieron honor a su cargo y no por expresión política. Y sostuvo, tenemos que racionalizar el presupuesto. Ha habido contrataciones escandalosas. Esto que acabamos nosotros de compartir es apenas una síntesis de las noticias más importantes que han sucedido estas dos últimas semanas con respecto a los trabajadores estatales que están siendo despedidos, esta nueva avanzada en contra de los trabajadores. Y si bien nosotros también traíamos recién parte de las declaraciones de las personas que motorizan y que de alguna manera vehiculizan, digamos, estas medidas, claramente vemos ahí que hay un operativo, ¿no?, así comunicacional fuerte para poder desacreditar al trabajador estatal y que sea él el culpable, digamos, de su situación, ya sea porque entre comillas es un ñoqui o ya sea porque tiene una participación política, digamos, ¿no? Entonces esto me parece que es el globo de ensayo. Como bien decía Alfredo en el bloque pasado, es muy peligroso hablar de que el Estado, como decía Michetti, no puede ser garante de trabajo, ¿no? No puede ser una bolsa de trabajo, ¿no? Que una vicepresidenta diga el Estado no puede ser una bolsa de trabajo, da a claras cuál es la caracterización que se tiene del Estado, digamos, ¿no? Y cuáles son las políticas que se van a implementar en relación al Estado y al trabajo. Entonces, en ese sentido, es bastante peligroso estas clases de conceptos que se están enarbolando así tan abiertamente con familias de por medio. Estamos hablando que en 20 días hay 15.000 trabajadores y trabajadoras que no están en la calle, digamos, y que hoy en día se tienen que ver en la necesidad de salir a reclamar sus fuentes de trabajo. Gente que, como el caso de acá en la provincia de La Rioja, hace 10 años está precarizada. ¿No? Hace 10 años está precarizada en diferentes funciones así figuras que se le han encontrado, pero que evidentemente no genera ningún tipo de respaldo legal, porque al momento de salir a reclamar vos tenés que ver la cara política del que te despidió para ver si te puede volver a reincorporar. Está bien, yo a ver, si vamos a hablar de Estado, estoy pensando en lo que leíamos recién sobre la declaración de Michetti. Si vamos a hablar de Estado como esto de los despidos, como una bolsa de trabajo, como una cuestión donde todos entramos y toda esa cuestión que también es despectiva, hablemos también de un trabajo de un Estado precarizador, de un Estado negrero, esta cuestión de perdón por la expresión, pero esta cuestión del contrato de locación, a mí en algún momento todos pasamos por eso, yo creo que todos, digamos, tenía una oferta de trabajo donde el contrato era un contrato de locación. Yo en ese momento no sabía que era un contrato de locación. Cuando me informo, dije automáticamente que no, por más que necesitaba la guita, porque es una figura legal, entre comillas, corchete y todo lo que le queramos poner, donde vos te haces cargo de tu obra social, de tus aportes, y trabajas como quien viene a arreglar un aire y te da una boleta. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué rendición de cuentas el Estado de vos, de tu trabajo, de tu función? O sea, si vamos a hablar de que el Estado no es una bolsa de trabajo, hablemos de que hay una precarización terrible que no viene con este cambio de gobierno, que no es parte de esta coyuntura, viene de años. Sí, sí, esta situación nueva lo único que hace es agravar la situación del trabajador, pero claramente mucha de la llamada vuelta al trabajo que enarboló la década ganada del kirchnerismo tenía que ver justamente también con, sí, hay una gran cantidad de gente que se incluyó de nuevo dentro de las estructuras laborales, pero ¿bajo qué términos? Claro. ¿Bajo qué reglas? ¿No? Yo me acuerdo los censos. ¿Te acordás los censos? ¿Usted trabajó una hora esta semana? Si vos trabajabas una hora esta semana, podías ser parte del sector trabajador, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hay una... ¿Cómo se manejan las estadísticas? ¿Cómo se manejan las estadísticas? Digo, es cierto de que ahí se incrementó y se ha vuelto... que son, en suma, muchos economistas lo plantean así, medidas netamente de inyección económica al sistema, digamos. Pero independientemente de esa interpretación, sabemos que hay un montón de gente que ha entrado dentro de las estructuras laborales. ¿Pero en qué? ¿Bajo qué términos? Estamos hablando de gente que hace 10 años que está precarizada, con diferentes nombres, figuras que se le han buscado y que no le han podido generar una estabilidad laboral como la que es necesaria, que un trabajo digno así lo amerita, digamos, ¿no? Entonces... Bueno, una estabilidad. Nosotros este bloque lo hemos denominado baldazo de agua fría. Perdón que caigamos con toda esta noticia, pero yo sé que ustedes estaban tomando mate, tranquilos, ¿viste? Es enero, se viene el chayero, pero esto es lo que está pasando a nivel país y esto es lo que muchos votaron y muchos otros no. Hay que bancarlo y la única forma de combatirlo es resistencia y organización. Seguro. La lucha, no queda otra. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Las noches de verano. reciente. Contra la corriente. Radio Voces. Volvemos para despedirnos hasta mañana nomás con más Noticias con Mate. Vamos a estar saliendo de lunes a viernes de 19 a 21 horas y un poquito más. Hoy nos hemos extendido un poquito porque la información así lo ameritaba, pero era un informe largo. Era un informe largo, pero necesario, digamos, como para poder darle una vueltita a esto que nos está pasando a nivel nacional. Así que bueno, Cande Blanco estuvo en la producción ahí con todas las noticias. Muy buen trabajo de Cande. Muy buen trabajo. Satellite Yago estuvo en la puesta al aire también. Exacto, sí. Todos, un trabajo colectivo de Cooperativa Voces, de Radio Voces, para que tengan un informativo durante esta tarde, estas tardes de calor, pero que hay que hacerse cargo, hay que estar. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, sí. Independientemente de que vos estés disfrutando las vacaciones y que vos estés bien. Y que la estés pasando bien. Y que la estés pasando bien, están sucediendo un montón de cosas que, bueno, nosotros te las vamos a tratar de contar. Así que conectate por www.radiovoces.com.ar. A partir de la semana que viene ya retomamos el aire, así que también lo vamos a estar acompañando por la 87.7. Exacto. Así que ya sabes, todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21, Noticias con Mate te acompaña. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. radiovocelarrioja@gmail.com. Me tomo una birra con mi...